Buenas tardes. Buenas noches, buenos días. Buen día en general. De nuevo juntos en el mismo espacio. Estamos saliendo por fin del confinamiento porque estamos aquí en la radio con las paredes vibrando. Ya no es la 94, es la 97. Ya, lo que merece la pena. Sí, señor. Y hoy, como no podía ser menos, para nuestro reencuentro, pues uno de nuestros autores favoritos, ¿no, Joaquín? Hombre, Haruki Murakami. Cuando queremos llegar a la nueva normalidad, y la nueva normalidad va a ser más rara que la madre que lo parió, pues para normalidades extrañas, Haruki Murakami, el creador de universos fantásticos más flipantes de todo el lejano oriente, baby. Kafka, la orilla, igual uno de los libros que más nos gusta, tanto a ti como a mí, ¿no, Joaquín? Exactamente. De hecho, nos vamos a internar en una subtrama de la novela, que es la pera marinera, la subtrama de Nakata. Nakata es como un idiota genial, capaz de hablar con los gatos, capaz de hacer las cosas más fantásticas y de no entender lo más sencillo. Y va a ser ayudado por Hoshino, que es un camionero conflictivo, un tipo un poco obtuso, pero de buen corazón. Cuéntame más. Pues tengo que decirte que esta subtrama, ¿por qué son tan importantes estos dos personajes, chicos y chicas? Porque ellos son los que abren la puerta al universo alternativo, a la normalidad alternativa. Entonces, Nakata sabe que tiene que abrir la puerta de entrada para que Kafka logre entrar en el mundo alternativo donde estaba la señora Saeki, si os enteráis, si os acordáis, que la señora Saeki era la bibliotecaria que vivía en un cuarto, toda bella ella, con 20 años, y el joven Kafka se enamoraba como un cordero de ella. Entonces, ¿por qué es importante Nakata? Porque Nakata es el personaje, la ayuda fantástica que va a ayudar a mover la piedra de entrada en ese mundo alternativo para que él vaya al mundo pasado, al mundo alternativo y vea a la señora Saeki por la que nuestro querido Kafka está coladito. Pues no creo que quede ninguna duda con esto, Joaquín, ¿eh? Yo creo que podemos empezar cuando quiera. Perfecto, pues os sitúo para que os situéis, porque es una trama un tanto compleja. Vamos a ver de dónde viene la sensibilidad especial de Nakata y cómo empieza todo. Todo empieza con el incidente. ¿Qué incidente? Escuchar atentamente. Subimos por el sendero, llegamos al bosque y cuando nos disponíamos a empezar a buscar setas, cuenta la profesora de Nakata, me vino de repente la menstruación. No tocaba. La había tenido apenas 10 días atrás y yo tenía un periodo muy regular. Era muy posible que el sueño erótico hubiera estimulado algún órgano, haciendo que la hemorragia empezara extemporáneamente. En cualquier caso, era algo imprevisto. Yo no llevaba nada encima. Estábamos además en plena montaña. Les indiqué a los niños que descansaran un rato. Me interné sola en el corazón del bosque. Hice un apaño provisional con unas cuantas toallitas de mano. La hemorragia era abundante y yo me sentía terriblemente turbada, pero pensé que tal vez aguantaría hasta llegar a la escuela. Estaba muy azorada. Era incapaz de pensar con lógica. Creo que me sentía culpable por haber tenido aquel sueño erótico desenfrenado, por haberme masturbado, por haberme abandonado a fantasías eróticas estando los niños delante. Y yo era una persona que tendía más bien a refrenar esos impulsos. Decidí dejar que los niños buscaran setas un rato más, acabar pronto los ejercicios prácticos y bajar de la montaña. Una vez de vuelta a la escuela, mis problemas habrían acabado. Me senté y me quedé vigilando cómo los niños iban recogiendo setas. Iba contando cabezas, atenta a que ningún niño se me escapara de la vista. Poco después, vi como uno de ellos se me acercaba con algo en la mano. Uno que se llamaba Nakata. Sí, el niño aquel que permaneció ingresado tanto tiempo en el hospital, incapaz de recobrar la conciencia tras el incidente en el que todos se desmayaron. El niño llevaba en la mano una de las toallitas manchadas de sangre. Contuve el aliento. No podía creer lo que veía. Yo la había tirado en un lugar muy oculto, lo bastante lejos como para que los niños no llegaran hasta allí, y muy bien escondida, para evitar que en caso de que llegaran hasta allí pudieran encontrarla. Era lo natural, porque a una mujer no hay nada que le dé tanta vergüenza, no hay nada tan íntimo como eso. No sé cómo pudo descubrirlo. Me encontré a mí misma pegándole, lo agarré por el hombro y lo abofeteé una y otra vez. Es posible que también le gritara. Estaba conmocionada. Había perdido por completo el control de mí misma. Me sentía profundamente avergonzada, en estado de shock. Hasta aquel instante jamás había tocado nunca a un niño. Pero aquella no era yo. A la que me di cuenta, todos los niños me estaban mirando fijamente. Algunos de pie, otros sentados. Todos con el rostro vuelto hacia mí. Y ante sus ojos estaba yo, de pie, pálida, como un sudario, y Nakata caído por el suelo magullado, y los paños manchados de sangre. Por unos instantes, la imagen pareció congelarse. Nadie se movía, nadie hablaba. En el rostro de los niños no se reflejaba expresión alguna, parecían máscaras de bronce. Un silencio profundo cayó sobre el bosque. Se oían solo los trinos de los pájaros. Todavía hoy recuerdo la escena con toda claridad. It ain't no trick to get rich quick. If you dig, dig, dig with a shovel or a pick. In a mine, in a mine, in a mine, in a mine, where a million diamonds shine. We dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig from early on till night. We dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig up everything inside. We dig up diamonds by the score. Thousands will be sometimes born. But we don't know what we dig them for. We dig, dig, dig, dig, dig. Nakata, como usted sabe, era uno de los 5 niños evacuados de Tokio y de entre ellos el que mejores notas sacaba, el más inteligente. Además de guapo, iba siempre muy bien vestido. Con todo, era de carácter tranquilo y nunca se entrometía en nada. En clase jamás levantaba la mano, pero cuando le preguntaba me respondía correctamente y cuando le pedía su parecer, me daba una opinión razonada. Comprendía rápido, fuera cual fuese la materia que explicara. En todas las clases hay un niño de estas características. Uno de esos niños que, aunque los dejes solo, continúan estudiando por sí mismos. Que pasan a las mejores escuelas y universidades y que cuando empiezan a trabajar consiguen colocarse bien. Son buenos por naturaleza. Solo que había algo en Nakata que a mí como maestra me preocupaba. Y era la resignación que a veces mostraba. Por más complicado que fuera el problema que le planteara, no mostraba el menor júbilo al resolverlo. Tampoco bufaba exasperado ante el esfuerzo, ni se agobiaba al tener que repetir una y otra vez un ejercicio hasta que lograba hacerlo bien. Ni suspiros ni sonrisas. Siempre con aire de hacer las cosas solo porque tenía que hacerlas. Como un obrero que, plantado ante la cinta transportadora, llave inglesa en mano, va apretando la tuerca de las piezas que se le van poniendo delante. Se limitaba a despachar con habilidad lo que le venía de frente. Supongo que la raíz del problema se hallaba en su entorno familiar. Lo cierto es que jamás vi a sus padres, que permanecieron en Tokio, y no puedo afirmarlo categóricamente. Pero a lo largo de mi carrera docente me he encontrado con varios casos semejantes. Con niños que tienen talento y justamente porque lo tienen. Los adultos que los rodean les van poniendo el listón cada vez más alto. Y suele pasar que esos niños, agobiados por problemas reales que les plantean, vayan perdiendo gradualmente el entusiasmo y la alegría, lógicos, ante la meta superada. Los niños que se encuentran en esos ámbitos pronto acaban encerrándose en sí mismos, escondiendo sus emociones genuinas. Y hace falta mucho tiempo y esfuerzo para lograr abrir de nuevo sus corazones. La mente de los niños es muy maleable y se puede moldear de muchas maneras. Pero una vez que se ha moldeado y endurecido, cuesta mucho volver atrás. En la mayoría de los casos es imposible. Sin embargo, señor profesor, esta es su especialidad y yo tengo muy poco que decir al respecto. Además, no pude por menos de detectar la sombra de la violencia en el comportamiento del niño. En 3 ocasiones pude observar su rostro o en sus actos una leve expresión de pánico. una reacción espontánea, producto de un estado de violencia sufrido por el niño durante un largo periodo de tiempo. El grado que había alcanzado esa violencia yo no lo sé. Nakata era un niño con un fuerte control sobre sí mismo, y ante mí lograba esconder ese miedo. Pero lo que no podía ocultar era una ligera crispación de sus músculos cuando algo ocurría. Y yo comprendí que en su hogar estaba presente en mayor o menor medida la violencia. Cuando pasas tanto tiempo con niños, acabas dándote cuenta de esas cosas. Las familias rurales son muy violentas, casi todos los padres son campesinos. Todos logran, a duras penas, sobrevivir, están exhaustos por trabajar de sol a sol, y acaban bebiendo, y cuando se enfadan son más dados a pegar que a hablar. No es ningún secreto, pero los niños no lo viven como algo ominoso. No guardan ningún resentimiento y esos golpes no dejan ninguna huella en su corazón. Pero el padre de Nakata era profesor de universidad y su madre, según pude apreciar por sus cartas, era una mujer que había recibido una educación esmerada. Es decir, que pertenecían a la élite de la gran ciudad. Y si en su hogar estaba presente la violencia, forzosamente tenía que ser muy diferente de la violencia cotidiana de los niños de pueblo. Debía de ser una violencia más íntima, compuesta de elementos más complejos, un tipo de violencia capaz de dejar huella en el corazón de un niño. Por eso lamento tanto haberle pegado aquel día en la montaña, y por eso me arrepiento de todo corazón de haberlo hecho, por más que fuera un acto inconsciente, porque era lo último que debería haber hecho. Le habían separado de su medio a la fuerza. Con las evacuaciones infantiles colectivas, le habían introducido en un entorno nuevo y a raíz de ello estaba empezando a abrirme su corazón. Con el uso de la violencia, eché a perder para siempre aquel espacio intocado que quedaba en su interior. Decidí tratar de reparar mi error poco a poco y con paciencia, pero luego ocurrió el incidente y ya no pude llevar a cabo mis deseos. Nakata fue trasladado al hospital de Tokio sin haber recobrado el conocimiento y yo jamás volví a verlo. Ah, todo aquello lo tengo clavado como una espina en el corazón. Aún recuerdo la expresión de su rostro cuando le pegué, el profundo pánico y la resignación que se leían en él aún permanecen vivamente en mis ojos. Hi-ho! Hacía una semana que Nakata había empezado a vigilar el solar. Os sitúo. Estamos ya en Nakata, es adulto y desarrolla sus capacidades para hablar con los gatos, porque él tiene capacidades especiales. Volvemos a la novela. Hacía una semana que Nakata había empezado a vigilar el solar. Durante ese tiempo, Nakata vio a muchos gatos por el descampado. Kawamura, el gato a rayas de color marrón, iba varias veces al día y se acercaba a Nakata y le dirigía amablemente la palabra. Nakata le devolvía el saludo. Le hablaba del tiempo y le hablaba del subsidio del ayuntamiento, pero lo que Kawamura le decía, eso Nakata seguía sin comprenderlo. Tieso, en la acera. Kawara, ¿qué hago? No sé, decía Kawamura. Por lo visto quería a toda costa comunicarle algo a Nakata, pero Nakata no era capaz de comprender, de entender una sola palabra. No le comprendo, le confesó con honestidad. Kawamura puso cara de cierto apuro y probablemente intentó decir lo mismo con otras palabras. Kawara, grita, ata. Por eso, Nakata lo entendió aún menos. Ay, ojalá aquí estuviera la gatita señora Mimi, pensó Nakata. Mimi, sin duda, le daría a Kawamura unos cachetes en las mejillas y lograría que hablase de una forma más fácil de entender. Y ella le desvelaría el significado de lo que le decía. Se lo traduciría. Era una gata muy inteligente. Pero Mimi no se encontraba allí, porque había decidido no poner los pies en el solar. Odiaba que los demás gatos le pegaran las pulgas. Tras pasarse un rato encadenando palabras incomprensibles a los oídos de Nakata, Kawamura se marchó sonriente. Por el solar fueron apareciendo los gatos. Al principio todos se ponían en guardia al ver a Nakata. Y lo contemplaba desde lejos con ojos molestos. Pero a la que se dieron cuenta de que se limitaba a permanecer sentado sin hacer nada, decidieron, por lo visto, hacer caso omiso de su presencia. Nakata les dirigía amablemente la palabra, los saludaba, se presentaba. Sin embargo, casi todos los gatos lo ignoraban y no le devolvían el saludo. Fingían no verlo, fingían no oírlo. Y aquellos gatos sabían muy bien cómo fingir. Seguro que todos ellos han tenido experiencias horribles con los seres humanos, pensaba Nakata. En todo caso, Nakata no le reprochaba lo poco sociables que eran. Al fin y al cabo, en la sociedad gatuna, él no era más que un extraño. No estaba en condiciones de exigirles nada. Solo hubo un gato que, lleno de curiosidad, optó por devolverle un sencillo saludo a Nakata. ¡Vaya! Así que tú sabes hablar. Le dijo, tras pensárselo un poco, un gato moteado, blanco y negro, con una oreja desgarrada, lanzando una mirada a su alrededor. Su manera de hablar era brusca, pero no parecía tener mal carácter. Sí, pero solo un poco, admitió Nakata. Pues aunque solo sea un poco, ¡no veas!, exclamó el moteado. Me llamo Nakata, se presentó Nakata. ¿Podría decirme cuál es su nombre? Oh, yo eso no tengo, le espetó el moteado. En tal caso, ¿qué le parece que le llame yo, señor Okawa? ¿Le importaría que a usted que lo llamara así? Oh, llámame como quieras. Pues entonces, señor Okawa, dijo Nakata, ¿le apetecen unas sardinitas secas para celebrar nuestro encuentro? ¡Hombre, vaya! No te diré que no, con lo que a mí me gustan las sardinitas secas. Nakata se sacó de la bolsa unas sardinitas envueltas en celofán transparente y se las entregó a Okawa. Nakata siempre llevaba preparados unos cuantos paquetitos de sardinitas secas dentro de la bolsa. Okawa se las comió con gran deleite. Luego se lavó la cara. Gracias, te debo una. ¿Quieres que te lama en alguna parte? Oh, no. Estoy muy contento de que le hayan gustado. En este preciso momento no necesito que me lama usted. Muchas gracias. Claro que... ¿Sabe usted, señor Okawa? Estoy buscando a un gato. Me han pedido que lo busque y lo estoy buscando. Se trata de una gatita a rayas blancas, negras y marrones, que se llama Goma. Nakata sacó de la bolsa una fotografía en color de goma y se la mostró a Okawa. Me informaron de que la habían visto por aquí, por eso he venido. Nakata, sabe, ha permanecido varios días sentado aquí, esperando a que apareciera Goma. ¿No la habrá visto usted por casualidad, señor Okawa? Okawa lanzó una mirada a la fotografía y su rostro se ensombreció. Una arruga se le dibujó en el entrecejo y parpadeó varias veces. Oye, te estoy muy agradecido por las sardinas. Y no te miento, ¿eh? Pero de eso yo no puedo hablar. Si abriera la boca, me las cargaría. ¿Que se abriera la boca se las cargaría? ¿Se cargaría el qué? Nakata se sintió completamente desconcertado ante esas palabras. Es un peligro. Mal asunto. Oye, ¿quieres un consejo? A ese gato mejor que lo olvides. Y harías mejor no acercándote más por aquí. Te doy este consejo de corazón. Me sabe mal no haber podido ayudarte, pero toma el consejo a cambio de las sardinas. Tras pronunciar estas palabras, Okawa se levantó, echó un vistazo hacia alrededor y desapareció en la maleza. Nakata exhaló un suspiro, sacó el termo de la bolsa y se bebió el té despacio, con parsimonia. Peligroso, había dicho Okawa. Sin embargo, a Nakata no se le ocurría qué peligro podía acecharlo en aquel solar. Él solamente estaba buscando a una gatita a rayas, blancas, negras y marrones que se había extraviado. ¿Qué había de peligroso en ello? ¿Era acaso aquel cazador de gatos, de extraño sombrero, de quien le había hablado Kawamura, lo que era peligroso? Pero Nakata era un ser humano, no era un gato, y no hay ninguna razón por la cual un ser humano deba temer a un cazador de gatos. Hey. Edelweiss, Edelweiss, every morning you greet me, small and white, clean and bright, you look happy to meet me. Blossom of snow, may you bloom and grow, bloom and grow forever. Edelweiss, Edelweiss, bless my homeland forever. O si tú, Nakata está buscando a una gata, pero es algo peligroso. Como hemos oído en el corte anterior, hay un asesino de gatos. Nakata, el asesino de gatos, se lo pide y él lo mata. Y después viene este fragmento. Nakata se encontró tumbado boca abajo entre la maleza. Al recobrar el sentido, abrió los ojos. Era de noche. No había estrellas ni luna. A pesar de ello, el cielo mostraba una tonalidad pálida. Percibe el fuerte olor de las plantas del verano. Oye los chirridos de los insectos. Por lo visto, se encontraba en el descampado que vigilaba a diario. Notaba cómo algo le frotaba la cara, algo rasposo y cálido. Movió ligeramente la cabeza y vio como dos gatos se afanaban en lamerle ambas mejillas con sus pequeñas lenguas. Eran Goma, la gata que buscaba, y Mimi. Se sentó despacio, alargó los brazos y las acarició. ¿Estaba dormido Nakata?, les preguntó a las gatas. Las gatas maullaron. Parecían pedir algo, pero Nakata no logró descifrar aquellos sonidos. Fue totalmente incapaz de entender lo que estaban diciendo. Aquello eran simples maullidos. «Ay, lo siento mucho. Nakata no puede entender lo que le están diciendo». Nakata se incorporó, se miró de arriba abajo y comprobó que su cuerpo no presentaba anomalía alguna. No le dolía nada, podía mover brazos y piernas, estaba muy oscuro. Y sus ojos tardaron un tiempo en acostumbrarse a las tinieblas, pero vio con seguridad que no tenía ni las manos ni la ropa manchadas de sangre. Lo que llevaba puesto seguía tal como estaba al salir de su casa. Ningún desorden. La bolsa con el termo y la fiambrera continuaban a su lado. La gorra también seguía en el bolsillo de su pantalón. Nakata no lograba entenderlo. Hacía apenas un instante había cogido un gran cuchillo y había matado a Johnny Walken, el asesino de gatos, para salvar a Mimi y a Goma. Y eso porque se lo había pedido él. Esto Nakata lo recordaba claramente. Aún notaba el cuchillo en la mano. No había sido un sueño. Cuando se lo clavó, la sangre manó del cuerpo de Johnny Walken y lo empapó a él. Y Johnny Walken cayó al suelo y murió hecho un ovillo. Cuanto lograba recordar. Luego Nakata se hundió en un sillón, perdió el conocimiento. Después se encontró tumbado en la maleza del descampado. ¿Cómo había conseguido volver? Si él ni siquiera conocía el camino. Además, en su ropa no se veía una sola gota de sangre. Que no había sido un sueño lo probaba la presencia de Mimi y de Goma, una a cada lado. Pero él era incapaz de comprender una palabra de lo que le decían. Nakata suspiró. Ay, no conseguía pensar con claridad. ¿Qué podía hacer? Ya pensaría después. Se colgó la bolsa al hombro, cogió un gato en cada mano y salió del descampado. Al cruzar la valla, Mimi empezó a mover la cola con desasosiego y le hizo amagos de querer bajar. Nakata la depositó en el suelo. «Señorita Mimi, ya puede volver sola a su casa, ¿verdad? Está aquí mismo». Mimi movió enérgicamente la cola como diciendo «¡Sí, sí!». Nakata no tiene la menor idea de lo que ha ocurrido. Además, ya no puede hablar con usted, señorita Mimi. Aunque tampoco sabe por qué. Pero lo cierto es que he encontrado a Goma. Voy a llevarla ahora mismo a casa de los señores Koizumi. Allí están todos esperando que regrese. Señorita Mimi, muchas gracias por todo. Mimi maulló. Agitó el rabo de nuevo y desapareció rauda y veloz tras una esquina. Tampoco en su cuerpo había huellas de sangre. Nakata grabó ese hecho en su memoria. Thank you. Presento el siguiente personaje, que es Josino. Josino había nacido en una familia campesina. Era el tercero de cinco hermanos, todos varones. Hasta acabar la enseñanza media se había portado más o menos bien, pero después en la escuela de formación profesional empezó a frecuentar malas compañías y a hacer salvajadas. Incluso la policía lo detuvo en varias ocasiones. Consiguió graduarse, mas luego, sin un trabajo decente y por añadidura metido en líos con una mujer, no tuvo más remedio que enrolarse en las Fuerzas Armadas de Autodefensa. Lo que él quería de verdad era conducir un tanque, pero como no logró sacarse la licencia mientras estuvo en el ejército, se dedicó principalmente a conducir vehículos de transporte pesado. A los 3 años dejó el ejército y encontró trabajo en una empresa de transporte. Y hacía 6 años que conducía camiones de transporte de mercancías de largo recorrido. Pero se nos acaba el tiempo, y así que, Pedro, vamos a tener que dejar aquí a Josino a medias hasta el siguiente programa, porque tenemos que hacer otro programa de estos, ¿no? Hombre, Murakami sin falta. Murakami es un deber manifiesto. Claro, porque Josino va a ser el que le permita al bueno de Nakata llegar hasta donde está la piedra de entrada. La piedra de entrada, como hemos dicho al comienzo, para acceder al otro mundo. Y se va a desarrollar una amistad muy especial entre estos dos. Así que esperamos vuestra presencia la semana que viene para que logréis seguir Kafka en la orilla, Haruki Murakami, Historias con Swing, Pedro Ruiz y Joaquín Ponte. Eso, esperemos que igual hay que hacer un breve resumen en el próximo programa para retomar un poquito, Joaquín. Claro, claro. Y luego le daremos alegría a Haruki. De momento ya sabemos que Nakata le pasaron cosas de pequeñito, es capaz de hablar con los gatos y es un tío muy especial. El incidente, Joaquín. Pero nos vamos. ¡Aún!